Vamos a escuchar la participación de la Comisión Sexta del EZLN del subcomandante insurgente Galeano. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeroas, hermanos y hermanoas. Ayer hablamos mal de las mujeres, hoy vamos a hablar de la vida. Vamos a tratar de seguir dirigiéndonos a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a las casitas Marichuy para seguir bordando sobre lo que es la valoración de la etapa que terminó. Y vamos a completar lo que empezamos ayer de lo que llamamos los zapatistas y las zapatistas el efecto Marichuy. Nosotros hablamos del efecto Marichuy dentro de las comunidades no porque queramos individualizar un esfuerzo que es colectivo, que fue colectivo del Congreso Nacional Indígena y también del Consejo Indígena de Gobierno, sino porque vemos que es ella la figura, lo que representó mujer, trabajadora, pobre, indígena, madre y esposa, que tuvo un impacto especial en las compañeras, y sobre todo en las compañeras zapatistas, aunque también en los compañeros. Ayer nos platicaban las compañeras coordinadoras del trabajo que tuvieron que hacer para cumplir con el compromiso que hicieron del Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Y de alguna forma, si nosotros tratamos de sintetizar qué fue lo que provocó, cuál fue el detonador y qué permitió que las compañeras dijeran, órale, lo vamos a hacer, y a pesar de todas las dificultades que les contaron ellas ayer en la noche, más otras que no les contaron, si lo tuviéramos que sintetizar en una sola palabra, diríamos Marichuy. Ese es el detonante, así como les he platicado en otras veces que el detonante de la Ley Revolucionaria de Mujeres en 1993 fue el trabajo de la comandanta Ramona y la comandanta Susana, que está enferma y por eso no pudo venir. Ellas fueron pues el detonante, ellas dos, en el caso del encuentro, de esta bomba de tiempo, decimos nosotros, que fue el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que no sabemos qué va a pasar después. El detonante se llama Marichuy. Yo la verdad, porque me toca hablarles de esto, no me había dado cuenta de lo que significaba o lo que significó Marichuy para las compañeras, pero si me piden una fecha, es el 5 de marzo de este año. Antes de eso hubo una serie de reuniones entre las compañeras coordinadoras que fue creciendo en número según veían ellas las dificultades que iban teniendo, las tareas que tenían que cumplir, los trabajos, dicen ellas. Pero cuando se vio realmente qué es lo que estaba provocando esto que llamamos el efecto Marichuy, es el 5 de marzo, que es cuando llegan las 2.000 zapatistas, todas ellas ya con un trabajo específico asignado por ellas mismas. Y entonces, esto que les voy a platicar ahora, que fueron las reuniones previas de su trabajo, quiero señalarles algo que pegó mucho adentro de las comunidades zapatistas y que fue el hilo conductor del discurso de Marichuy, de su palabra externa, del Consejo Indígena de Gobierno y del CNI, que es la lucha por la vida. Esta lucha por la vida es lo que decidió que las compañeras coordinadoras abrieran el encuentro tan amplio, a la hora que estaban llegando propuestas no solo distintas respecto a la lucha de las mujeres, sino incluso contradictorias, o algunas, para decirlo claramente, que no tenían nada que ver con nada. Las compañeras empezaron a razonar en sus reuniones de que sí, que había muchas posiciones sobre qué era eso mujer que lucha, cuáles eran sus objetivos, cómo le hacían para luchar y todo eso. Y ellas decían, entre ellas dice, sí, es que podemos pelearnos, podemos pensar diferentes, contentarnos, nos hacemos amigas, nos hacemos enemigas, nos queremos y luego nos odiamos. En términos modernos, nos seguimos y luego nos bloqueamos. Y entonces ellas razonaban, pero para eso necesitamos estar vivas. Si no, ahora sí, ¿con quién me voy a pelear o con quién no voy a estar de acuerdo? Entonces, el aspecto fundamental del encuentro, lo que hay que insistir mucho es en la vida. Para ser diferentes, para pelearnos, para querernos, para odiarnos, tenemos que estar vivas. Y analizaban ellas la situación de las desapariciones y asesinatos de mujeres en todo el país y la desesperación que sentían de que estaba pasando todo eso y no se hacía nada. O decían, porque sabemos cómo son estas cosas, a lo mejor sí se está haciendo, pero no lo conocemos, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces necesitamos decir que hay que plantear este problema que está y conocer quiénes están luchando por esto de la vida. En la idea de las compañeras zapatistas, que es una de las cosas que no les contaron, las mujeres de la ciudad están mejor organizadas que ellas. En su razonamiento dicen, como la chingan más, las desaparecen, las violan, las golpean y las asesinan, entonces quiere decir que se tienen que organizar más y mejor que nosotras, porque tienen que defenderse para eso. Entonces había realmente un interés muy grande de ellas por conocer la experiencia organizativa de las compañeras de la ciudad. En un primer momento decían, esas hermanas de la ciudad nos van a enseñar a organizar, porque seguro que han entendido que se tienen que organizar porque tienen que parar esa matanza que se está haciendo, ¿no? En el nivel externo, si lo recuerdan, o sea, lo que es la vida de afuera, decimos nosotros, que nosotros hayamos visto, no digo que nadie más lo haya hecho, la única que estaba insistiendo en eso, en los feminicidios, era Marichuy. Los demás estaban discutiendo otras cosas o haciendo otras propuestas o peleándose sobre otros puntos, pero entre todos los dolores que nos platicó ayer, hacía grandes rasgos Marichuy en lo que vio, lo que miró, lo que escuchó y lo que sintió en su recorrido, estaba esta de la violencia contra las mujeres. Entonces hay una primera reunión de las coordinadoras. En esa primera reunión llega el primer paquete informativo de quién está entrando. Es cuando dicen que hay como 500 que van a llegar y todas las mesas o propuestas de actividades que proponen las compañeras y hermanas que vienen de otras partes. Ahí es donde ellas deciden no vetar ningún tema. Que el requisito o la convocatoria para mujeres que luchan y que vinieran a hablar, a cantar, a bailar, a pelear o a hacer deporte, a lo que quisieran. Entonces no hubo por parte de ellas ningún veto, porque decían, son mujeres que luchan y nosotros tenemos que abrir nuestra cabeza, así dicen, para ver todo lo que está pasando afuera como mujeres que somos. Ahí estaban como tendiendo el puente. En esa primera reunión que se ve cómo va a estar con una asistencia de 500 mujeres de fuera, las compañeras ven que no les va a dar, que con las 60, que son las que vinieron ayer, que fueron las que empezaron este problema, que ahora vamos a padecer los hombres en décadas, yo digo, no les daba. Entonces acordaron una nueva reunión y que iban a invitar a otras compañeras. Ahí acordaron que van a invitar a las coordinadoras de arte, a las coordinadoras de salud, a las coordinadoras de transporte, las de comercio, dicen ellas, las que se encargan de ver las finanzas, dirán ustedes, o los tesorería, no sé cómo le digan. En esa segunda reunión ya se está planteando el problema de qué van a decir ellas, porque por los correos que estaban llegando, la mayoría, si no es que todas de las mujeres que iban a llegar de fuera, tenían interés en conocer a las zapatistas, en conocer su historia, su experiencia, su visión de lo que estaba pasando. Entonces, ellas, las compañeras empezaron a agregar formas de explicar esto o sea, de decir como mujeres que somos, cómo luchan, no solo en un escrito, sino en las obras de teatro, en las canciones, en las poesías, en las pinturas, en los periódicos murales que estaban preparando, ¿no? Y de estos cambios que están pasando, les voy a contar una anécdota, porque, y están aquí las compañeras que estuvieron desde entonces, para que yo no eche mentiras, que yo le pongo el título, luego espero desarrollarlo más, que es La Luz Sensual. Resulta que una compañera coordinadora de arte me dice, oye, porque se supone que yo tenía que ver qué necesitaban para apoyarla. Me dice, oye, Sub, necesitamos una luz sensual. Y yo no entendía, pues yo me arreglé la gabardina por cualquier cosa, pero no entendía, es una compañera, muy buena compañera, por cierto, y le digo, no, pero no te entiendo. Sí, es que en la obra de teatro hay una música sensual y hay una compañera que se mueve sensual. Y yo empecé a abrir los ojos, como están viendo ustedes, así de... Pero no te entiendo, es que es una obra de teatro. Y entonces queremos representar que están en una cantina. No dijo table dance, dijo otra cosa, pero muy parecida. Entonces es como las obligan, ven su cuerpo y las obliga a prostituirse. Eso va a contar la obra de teatro, dice. Entonces hay una escena donde está la mujer que está haciendo bailando y luego la agarran y la obligan a prostituirse. Bueno, le dije, pero ¿cómo le van a hacer? Porque no sé si sabes cómo es eso, le dije, ¿no? Sí, lo vimos en una película. Entonces, ya está la compañera que hace el movimiento sensual, ya le pusimos música sensual, pero en la película vemos que hay luz sensual y no tenemos. Entonces ya estoy pensando, pues ¿a quién le voy a pedir? Y además, ¿cómo voy a pedir eso? Mándenme una luz sensual, era un problema conceptual. Y le digo, pero a ver, cuéntame más. No, pues es una compañera, porque yo le digo, porque ahí andan con poca ropa en esos bailes. Sí, dice, la compañera se pone un shortcito, dice, y su portapechitos y ya. Ave María Purísima, le digo, oye, ¿pero dónde están practicando eso? Ahí en el caracol, pero se meten en un cuarto. No, dice, ahí en la cancha están practicando. Y no les dice, no lo están viendo, corren a la gente. No, ahí están. ¿Cómo? Sí, ahí están los jóvenes en un rincón gritando cosas. ¿Y ustedes qué hacen? Ah, ni les hacemos caso, pues. Pero entonces, ¿practica con ropa? No, porque la práctica tiene que ser en serio. Entonces, se pone el shortcito, el portapechitos y empieza a hacer en el tubo, era el cómic que me angustiaba porque se va a caer la compañera, en un tubo. Entonces le digo, no necesitan que ponemos un tubo para que baile. No, ya lo tenemos. Ya tenemos el tubo y la tarima, pero no tenemos la luz sensual. Y lo dijo tan natural como, ¿cómo decirte? Como, sí, pinches hombres, así son. No le afectaban pues esas compañías. A ella y a la que hizo luego el baile ese, yo no lo vi, ya ustedes que hayan asistido lo hayan visto. Pero yo estaba preocupado que les empezaran a insultar o algo, pues ya sabemos cómo somos los hombres, ¿no? Pero dice que sí, que gritaban cosas los jóvenes, pero que no les hacían caso. Entonces ya estaban en esos problemas, querían llevar su visión de lo que veían de fuera lo más posible. El mero día llegan con una tarima en un camión de 3 toneladas, con un tubo. Pero yo estoy preocupado porque digo, pues en el... Yo no sé de esas cosas, lo vi también en una película. Las que hacen el tubo, pues se suben y dan vueltas y todo eso. Y dije, la tarima no va a aguantar, se va a caer y se va a pegar la compañera. Entonces me dijo la compañera de la luz sensual, dicen, no, pero no se sube hasta arriba, nomás está dando vueltas ahí. Entonces sí aguanta, ya lo probamos y no se cae. Bueno, está bien, entonces lo vamos a hacer ahí. Esos son los problemas que se están presentando en esa segunda reunión y viene la tercera reunión. La tercera reunión es un choque generacional. En la tercera generación ya vienen las compañeras que tienen más tiempo, nosotros decimos de la época clandestina, o sea, antes del alzamiento, las compañeras que combatieron o se alzaron en armas en 94, las que luego empezaron a dirigir la resistencia y luego las que nacieron y crecieron después de la guerra y las jovencitas que dicen que están entre los 15, 16 años y las niñas. En esa primera reunión generacional pues estaba la mala vibra, ¿no?, de las compañeras jóvenes. Se pegaban donde había señal celular y empezaban a descargar canciones. Tienen un método muy chingón para hacer eso, porque la compañera joven a que sale a una actividad como esta, descarga todas las canciones que puede, llega al caracol y la copian todas las demás y se pasan a otro pueblo y a otro pueblo y a otro pueblo. Compañeras, compañeros, en 2-3 días tienen los últimos éxitos musicales en el fondo de la selva lacandona, donde no hay señal de celular. La compañera insurgente que iba con nosotros, que también tenía que participar ahí, dice, es que todas tienen celular y en su pueblo no hay señal. Lo usan nada más para descargar la música y se lo pasan. Pero las compañeras de más edad, pues las criticaban, decía, esa no vino a trabajar, nomás está pegada en el celular. Seguro está chateando con el novio, pero no, estaba descargando canciones, ¿no? Entonces está así como que son las serias, las que ya entienden la gravedad de la lucha, que enfrentaron la guerra, que han sostenido la resistencia, y las jóvenes inconscientes, por decirlo de esa manera. No había clic ahí. Es la dinámica del trabajo, la preparación del encuentro, la que los va obligando a que se juntan. O sea, tienen que compartir tareas, experiencias de cómo hacen una cosa y otra, y empiezan a construir una relación en el trabajo, no en la palabra. Quiero decir así, en cuestión de edad, de pensamiento, de concepción de la lucha y de edad y de intereses, no había nada que las uniera. Es el trabajo con el que levantan el encuentro donde empiezan a unirse y acordar. Ese día que les digo, fueron creciendo y creciendo la convocatoria para más compañeras y más compañeras, que es el 5 de marzo cuando llegan las 2000, todavía el 6 de marzo nosotros alcanzamos a entrar, a completar algunos trabajos, porque ya nos habían dicho que el 7 de marzo no entran hombres. Por ejemplo, ayer que platicaba la compañera que tuvieron que mover unas bocinas entre 3 compañeras cada quien, es que nos dijeron, pero ya era 7 de marzo, ya no podíamos entrar sin riesgo de nuestra vida, porque estaban llegando ya las compañeras de la ciudad. Y nosotros teníamos el problema de que no falta algún hombre que se quiera colar por allá, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho con las insurgentas, metamos a alguien y ustedes lo agarran y lo sacan para que los hombres de afuera sepan, no, pues si te meten, te agarran y te sacan. Esa era la idea inicial, pero luego pensamos, no, pues en el recorrido desde el fondo hasta el portón no podíamos garantizar la vida, la integridad física del compañero que además se había ofrecido voluntariamente a servir de ejemplo. Entonces la idea se desechó. Yo les había dicho a las compañeras que en ese ambiente donde estaba cerrado, y les cuento, sí hubo un encuentro antes de mujeres zapatistas con los pueblos del mundo. No podían participar los hombres, pero podían estar ahí. De hecho, nosotros teníamos un comedero, o sea, un restaurante que se llamaba Tito Rascuache, que estaba atendido por hombres. Pero ahí estábamos y estábamos viendo y escuchábamos los que decían. No había pasado esto de que no fueran miradas por el hombre ni escuchadas por el hombre. Yo les había advertido a las compañeras, les dije, la gente de la ciudad que viene se va a sentir segura. Se va a sentir entre puras mujeres y algunas se van a desnudar. Y no me creían. Dice, bueno, se van a quitar el portapichito y eso. No, les dije, se van a desnudar. Ave María Purísima, no lo podían creer, pero luego me dijeron, se desnudaron. Entonces yo les dije, sí, pues es que estaban entre mujeres, se sentían seguras, era natural. Y casi me dan un zape, pues me dicen, había niños. Y qué bueno que las compañeras de esos CHOG, que fue la sede, les dijeron, no estamos de acuerdo con los desnudos. Pero no les dijeron nada. Las dejaron que se desnudaran porque eran las invitadas. No podían decirle, aquí no puedes hacer nada porque te invitamos, estuvieras o no con ropa. Pero sí lo sintieron mal. Ustedes lo oyeron de las, cuando leyó la compañera de esos CHOG, o sea, de la zona de Morelia, que no les gustó, porque además cuando se fueran las mujeres de la ciudad, todas las críticas de los pueblos, de los partidistas, iban a ir sobre ellas. ¿Por qué hicieron eso? Pero bueno, eso ya pasó. Entonces, digamos que la toma del poder, para usar un término de moda en la izquierda de todo tipo, de estas compañeras es el 7 de marzo. El 7 de marzo ya tenían que resolver todo solas. Y por eso ellas les insisten, ayer les estaban insistiendo, sufrimos. Ya no lo pusieron en las lecturas que les dieron, pero originalmente uno de los caracoles, una de las coordinadoras de los caracoles, en el trabajo colectivo que hicieron para presentarles ayer decía, teníamos ganas de llorar, punto. Bueno, sí lloramos, pero solo un poco. Cuando estaban preparando todo, realmente había un peso muy grande sobre estas compañeras y no había un referente para hacerlo. Entonces ya se da el encuentro del 8, 9 y 10, ustedes, las mujeres que asistieron, lo contarán mejor o lo que sea, nosotros no sabemos absolutamente nada. De hecho, en esas reuniones donde están compartiendo hacia los pueblos y comunidades lo que pasó, es solo entre mujeres, ¿no? Entonces viene la sexta reunión y última, que es la evaluación. Ustedes se fueron, las mujeres que asistieron, se van el día 11. Las coordinadoras, pero ya en esta ampliada, que ya eran como 120 mujeres, se quedan y les dicen que hacen la cuenta y todo eso, se quedan 3 días encerradas. No les dijeron que se quedaron a recoger la basura, a limpiar los baños, y ahora sí que, como decía mi abuela, a levantar el tiradero que había quedado, ¿no? Se van al caracol y hay una reunión, porque ahí ya nosotros podíamos entrar, donde el encuentro generacional que les dije que había habido un choque, cambia en su dinámica y empieza a ver como el traspaso de una herencia. Entonces las compañeras de más edad les empiezan a decir a las compañeras jóvenes, pero ya casadas con hijos, a decirles, ustedes pueden decidir cuántos hijos tienen. Ustedes no pueden decir que las obligaron a casarse. Ustedes no pueden decir que las violentaron. No pueden decir que las violaron. Nosotros no. A nosotros sí nos tocó todo eso. Y luchamos para que ustedes no tuvieran eso. Y les decían, ninguna de ustedes, de las zapatistas, puede decir que la obligaron con una pareja. Si están con alguien, es porque quieren estar con alguien. Y si ya no quieren estar con alguien, nadie las puede obligar, a nosotras sí. Ustedes pueden decir si quieren tener hijos o no, y cuándo, nosotras no, es como iba llegando. Y nosotros luchamos para que ustedes pudieran hacer todo eso. Entonces, esa es la herencia. Entonces, tu trabajo es que tienes que luchar para mantener esa herencia. Entonces las jóvenes, pero ya maduras, digamos, o sea, ya con familia y eso, estoy hablando entre los 20 y los 30, ¿y cómo? Y las compañeras de más edad les decían, la forma en que lo vas a mantener es luchando por más. O sea, no te quedes con lo que ya te estamos pasando. Así como nosotros no nos quedamos con lo que nos tocó. Luchamos para que tú tuvieras esto, Ahora tú tienes que luchar por no perder eso y por conseguir más para las que siguen. Entonces decían, les decían así casi textualmente, porque en algunos casos era con lengua. Vivan, les decían. O sea, luchen. Esa es su herencia. No les vamos a heredar carros, cargos, puestos de elección popular. Les estamos heredando una lucha y lo que necesitan para heredar esa lucha es que tienen que vivir. Todo esto ya lo estaban mamando de Marichuy, que estaba diciendo nuestra lucha por la vida, nuestra lucha por la vida, y las otras concejalas en las partes donde estaban participando. Porque lo que decía Marichuy, que era lo que bajaban en los caracoles y se pasaba, y las otras concejalas, era lo de las mujeres. No bajaban lo que decían los concejales. Era lo que estaba diciendo la compañera Marichuy, que a veces decían la compañera Marichuy y era otra concejala, pero siempre era mujer la que estaba pasando. Pero es este de se trata de vivir, lo estaban tomando de ahí. Entonces les decían, cuídenla, la lucha, esa es nuestra herencia, y háganla más grande para que cuando les toque a ustedes, ustedes le dejen a las compañeras que siguen algo más grande. ¿Qué? No sabían decir, ahí lo van a ver ustedes. O sea, no decían, este es el programa de lucha y tiene que cumplirse esto y esto y esto. Decían, no, ustedes van a ver qué es lo que falta y lo tienen que conseguir, y ellas otras, y así, porque siempre falta lo que falta. No se termina. Entonces les decían, ya no hay pretexto, ya no hay pretexto de que mi marido no me deja ir a los trabajos, de que me casé, de que tengo hijos, de que me abandonaron por otra y que está triste mi corazón, o que estoy enferma, o que ya me aburrí, porque aquí estamos nosotras, le decían. Nosotras tenemos marido, tenemos familia, estamos enfermas, y como quiera estamos aquí. Y entonces decían, pero nosotros estamos aquí, nuestro pueblo, nuestra zona, nuestra región, nuestra organización. Y la Marichuy tiene todo eso y se salió. O sea, tenía sus hijos, su marido, su casa, su trabajo, y sale, de su pueblo sale y se pone a andar por todos lados, le están diciendo. Entonces ya no tienes pretexto, le están diciendo a las otras compañeras. Ya no tienes pretexto para no hacer los trabajos, porque estamos aquí nosotras, pero luego toca que hay que salir, ahí está la Marichuy, decía. Por eso yo estoy personalizando mucho en ella, porque hubo un clic, como dicen ustedes, entre ella y las compañeras zapatistas. Luego viene una parte muy fuerte, porque les empiezan a dar consejos, no sé si así es entre mujeres, pero ya se dirigen a las más jovencitas de 15, 16 años, y que le dice, te van a romper el corazón. Y parece que el mundo se va a acabar, pero no se acaba. Te vas a enamorar y luego ya no te van a querer, o tú vas a enamorar y luego ya no vas a querer. Te van a romper el corazón y tú vas a romper el corazón también de alguien, dice. Y cuando pasa eso, parece que no pasa el día, que el mundo se va a acabar. No tengas pena, compañera, tras que no se acaba, pasa. Entonces, que cuando te pase eso, no te desanimes, ven y cuéntanos, porque nosotros ya lo pasamos, le decían. Y no lo van a creer, pero había compañeras que estaban tomando apunte. Y era una plática, ahora sí, que entre como mujeres que somos, ¿no? Se dijo eso, y una cosa que les quiero decir es que dicen, ustedes la escucharon anoche, o sea, acabaron el acuerdo del encuentro es que no podían entrar los hombres hasta las 00:00 del día 11. Pero las compañeras ya estaban hasta la madre, que cuando dieron la clausura dice, ya abran la puerta, ya lo que querían era terminar, y se mete la hombrada, pues, como se dice, ¿no? A bailar y a todo eso. Empiezan a hablar de que se sienten con mucha fuerza. Se estuvieron 3 días reunidas aparte cuando ya había acabado todo, tranquilas, relajadas, bromeando y todo eso. Y decían que se sentían con mucha fuerza porque ahora sí habían demostrado en los hechos, como dicen, que se habían podido. Y fíjate, entonces dicen, tenemos que ser responsables de esa fuerza que tenemos, que antes no teníamos y ahora sí tenemos. Tenemos que ser responsables para no usar esa fuerza en contra de los compañeros, sin razón. O sea, que no vamos, que si alguien no me hace caso o que me quiere y luego ya no me quiere, no lo voy a acusar de violentar, de violarme o de obligarme nada más por mi puro coraje. No lo voy a hacer porque no está cabal, quiere decir que la fuerza que tengo la estoy llevando a otro lado. Pero además decían ellas, porque podemos hacerlo y nos van a creer a nosotras. Si a mí alguien no me quiere y yo quiero que me quiera, voy a decir, me violó, me van a querer, voy a ganar. Pero no puede, dice, tenemos que ser responsables de esa fuerza, no puedo hacerlo porque no es eso que pasó. O sea, tenemos que seguir la verdad y el compañerismo para no chingarnos, lo decían pues claramente, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? La verdad no tengo ni idea de qué va a pasar. Sí vi este cambio desde la reunión de 1993, cuando se vota en marzo, hace 25 años, la Ley Revolucionaria de Mujeres, y este marzo del encuentro, conociendo los preparativos, lo único que puedo decir es que ha habido una transformación en la última década y que en los últimos meses ha sido dramática y no alcanzamos a digerirla. Y si lo pudiera resumir, ¿cómo? Porque de veras busqué palabras, hasta traté de escribirlo, cómo explicarles o hacerles ver desde la posición de un varón, compañero pero varón, la transformación que en la última década se ha dado en la lucha de mujeres, pero sobre todo en los últimos meses. Y si ustedes me dicen, bueno, dame una palabra para tratar de entender, es esa compañera que está ahí, que se llama María de Jesús Patricio Martínez y que todos la conocemos por Marichuy. Fue un desafío muy, muy grande y nosotros queríamos compartirte esto y que lo tomes en cuenta cuando hagan su valoración dentro del Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Nosotros como hombres que somos, pues está lo de que como mujeres que somos, vamos a hablar como hombres que somos, estamos mirando, escuchando y sintiendo esto que está pasando con las compañeras zapatistas. Yo les diría así llanamente, cualquier hombre que logre ser pareja de cualquiera de ellas va a tener que aprender mucho. Va a tener que ir como cuesta arriba, remontando un cerro, que usamos nosotros esa imagen, pero va a tener mucho que ganar como ser humano, como luchador y como zapatista. Cualquier hombre que logre ser su pareja, y yo agrego, o cualquier mujer que logre ser su pareja. No va a ser fácil, pienso pues que, y estábamos comentando cómo ha cambiado las relaciones entre pareja, pasa algo, cosas que antes no pasaban, o sea, hay violencia intrafamiliar, pero el que va a la clínica es el hombre, porque lo madrió la compañera, por celos de veras. Lo madrió, lo tiró y luego ya en el suelo lo remató a patadas, pues. Entonces llegó el compa todo sangrante, pues. Entonces empiezan a pasar esas cosas que no imaginábamos hace años, ya con la autonomía andando, donde al rato vamos a tener que promover la solidaridad de género masculino porque vamos perdiendo. Hay una imagen que ustedes no pudieron ver si fueron al encuentro. Estaba el lugar donde está mero el encuentro y los hombres no podían pasar. Me cuentan que llega alguien de otro país y dice, yo quiero pasar. Y la insurgenta le dice, ahí está el letrero. El letrero dice, no pueden pasar hombres. Pero es que vengo de muy lejos. Ahí está el letrero. Pero es que traigo donativo. Ahí está el letrero. Y probó de todas las formas y la única respuesta, luego él contaba, que obtuvo fue, ahí está el letrero, que era el que decía, no pueden pasar los hombres. Yo estaba coordinando el dispositivo de seguridad con Cebedeo y otro compañero insurgente y estábamos viendo si había movimientos paramilitares o de lo que fuera, de rancheros en los alrededores. Entonces llegamos al caracol. Los hombres que llegaban tenían que quedar en una... pues en un techo que se hizo afuera de donde fue el lugar, pero se ve que el 7 y el 8 ya se habían aburrido, pensaron que era broma lo del letrero y que les iban a dejar entrar, pero pasaba los días y no pasaba nada. Entonces fueron al caracol, empezaron jugando fútbol, luego básquetbol. En la tardecita, que es cuando llegué yo y los vi, compañeras, hermanas, era la imagen de la derrota. Estaban con una guitarra cantando canciones de despecho. O sea, nomás le faltaba una cantina. Yo los vi y dije, puta madre, me cae que no nos derrocan porque no quieren y se están peleando con ellas. Llevaban dos días sin mujeres y estaban completamente derrotados. O sea, si hubiéramos repartido ahí alguna pastilla para suicidarse, todos lo hubieran. No había mañana. Y yo me acuerdo que yo les había dicho a los compañeros, van a ver en 2-3 días cuando regresen, mi amorcito, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, va a estar limpia la casa y todo eso. Sabemos que hay muchos referentes para eso que llaman amor, que si la atracción física, sexual, la compatibilidad o no de carácter, sentir chido, estar tranquila, tranquilo. Porque hay muchos compañeros es que le dices, oye, pero sí quieres al compañero. Y la compañera dice, sí, con él estoy tranquila. Eso está diciendo. Entonces escribí aquí, tal vez eso que ustedes llaman amor también se trata de ser un mejor ser humano. Y yo creo que sus compañeros o los que vayan a ser sus compañeros, a los que les vayan a romper el corazón o que les vayan a romper el corazón a ella, ya pueden apostar a eso, a que van a ser un mejor ser humano si se relacionan con ellas. En resumen, el impacto que el desafío del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno planteó, sintetizado en esa mujer que se llama Marichuy, dentro de las comunidades zapatistas, es ese, Marichuy. No nos debes nada, el mal que hiciste, ya es irremediable. Sigue tu camino, haz lo que tengas que hacer, porque lo que sigue le toca a ellas. Pero si alguna vez te preguntan cómo está eso y te dicen, no, pues fracasaste y todo eso, cuéntales lo que pasó en comunidades zapatistas y que si van a una comunidad zapatista, les cuenten cómo se organizaron las mujeres y que dicen... La problema empezó con Marichuy, así vamos a empezar a contar los hombres, ¿no? Nosotros nos atrevemos a decir, esta es una valoración, les digo, interna, que es a lo que los invitamos a que ustedes hagan su valoración interna en sus colectivos, grupos y organizaciones, que no fue solo Marichuy, que el impacto que tuvo estas ondas expansivas que llegaron al encuentro y que suponemos va a seguir produciendo en todas las mujeres que luchan, que participaron o las que estuvieron pendientes. Lo que ayudó también a eso es que esa semilla cayó en tierra organizada, que encontró un lugar, que entendió el desafío en todo lo que implicaba, en lo que se refiere a clase social, raza y género. Es así como nosotros lo vemos, pues. Nosotros pensamos, no sabemos, y eso quisiéramos que nos contaran las compañeras de las comunidades originarias que están en el Congreso Nacional Indígena, si pasó lo mismo con los wiraricas, con las yaqui, con las tojonodam, con las nahuas, con las popolucas, ¿qué fue lo que pasó? Porque creemos que eso que no está en los conteos que le sirvan para valorar, tiene que ver con eso. Y según nuestra valoración, donde más tuvo repercusión el mensaje del Consejo Indígena de Gobierno y de Marichuy, es donde ya había organización. Y en otros lados empezó a detonar organización. Es lo que pensamos. Por eso los invitamos a todos a que participen en la valoración que nos pide el Congreso Nacional Indígena. Entonces, si el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y tú, Marichuy, nos preguntan, como zapatistas que somos, si valió la pena lo poco que hicimos nosotros como organización, sin titubear te respondemos sí, valió la pena. Y también te decimos, pues esto, que no nos debes nada, que ya hiciste el mal y nos hiciste un desmadre aquí y ahora a ver cómo hacemos para sobrevivir. Pero que sí, que las compañeras en esta valoración saben y entienden que ahora es su responsabilidad y nuestra, porque ahí sí nos dice ahora también les toca lo que vaya a pasar después. Entonces te digo formalmente, como zapatistas que somos, mujeres, hombres, niñas y niños, ancianos y ancianas, jóvenes y jóvenes, que llegamos hasta acá para pedirte, a ti, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, que por favor le lleves a la familia de Eloísa Vega Castro, a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera, a las casitas de Marichuy, a los pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena, a las concejalas y concejales del Consejo Indígena de Gobierno, el resultado de nuestra valoración interna como organización, y que es este. Gracias, Eloísa. Gracias, redes de apoyo. Gracias, casitas de Marichuy. Gracias, Congreso Nacional Indígena. Gracias, Consejo Indígena de Gobierno. Y especialmente, además del abrazo que no te podemos dar porque tienes la mano enyesada, gracias a ti, Marichuy, color de la tierra. Nosotros queremos hacerles una provocación. En este ejercicio al que nos invitó el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena para la valoración, que es una forma de enfrentar la valoración desde otro punto de vista, con una hipótesis. Supongamos que sí se alcanzaron las firmas requeridas y que Marichuy recibe su papel de que puede ser candidata a la presidencia de la República. Supongan que el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena nos pregunten, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, que nos piden nuestra opinión. Así como nos piden nuestra opinión, no se alcanzaron las firmas. Supongan que sí, sí se juntaron las firmas y ya tiene su papel del INE, donde ya puede ser candidata y está haciendo el desmadre de cómo acomodan el debate, porque ahora ya hay más y hay menos tiempo y todo eso. Nosotros y nosotras habíamos previsto ese escenario y les decimos ahora lo que le dijimos a Marichuy en octubre del 2017, ¿te acuerdas? Cuando acabó la reunión en Oventic, cuando acabó su gira por las zonas zapatistas, nosotros le diríamos que declinara, aunque ya tuviera las firmas. ¿Te acuerdas que te dije? Va a haber alguien que te va a decir, declina si consigues las. Ustedes van a decir, no, pero entonces, ¿qué se le dice a la gente que firmó o que sí pensaba que va a estar en las boletas y todo eso? Estamos haciendo una provocación. Primero, no sé si ustedes vieron a Marichuy cuando fue el recorrido en octubre del 2017 y la vieron después del accidente. El desgaste físico y emocional es muy fuerte Y ella misma ya nos platicó ayer, sí se turnaban las concejalas, pero ella era la que iba. O sea, empezó en octubre y acabó en febrero, este andar de un lado para otro, y sí era un... O sea, nosotros vimos que es un desgaste muy fuerte. De hecho, te veo más delgada, hay que traerle los tamales o algo para que te recuperes. Pero no es eso. O sea, pues decimos, no, pues tómate un tiempo y órale, inyecciones de complejo B o algo y a darle. Además, yo creo que te hubieras dicho, no, pues no me pasa nada y le sigue. Pero nosotros sí creíamos y prevemos lo que ahora está pasando, que ya en la siguiente etapa, ya con el registro y que puede estar en las boletas, en la lógica del mercado electoral, lo que ya se está viendo ahorita, el mensaje principal de la iniciativa, y yo les pido que lean los textos de octubre y noviembre del 2016, no del 2017, del 2016, que es cuando el CNI dice vamos para esto. Nosotros pensamos que la propuesta esencial de la iniciativa se perdería ya en ese desmadre. Y la propuesta esencial es, hay que organizarse. Aunque no fuera así, nosotros pensamos que se hubiera generado un debate muy interesante, pero ya no solo dentro del CNI, el Consejo Indígena de Gobierno y el EZLN, sino que ya los involucraría a todos ustedes. Y esa es la única pena que tenemos realmente, que no se hayan conseguido las firmas, que hubiéramos podido llegar al momento que tenemos que decidir, ahora sí, qué pesa más. Yo sí me preocuparía por la salud de ella o de cualquiera que le toque eso, porque yo hice ese recorrido antes y es cabrón. Pero que sí hiciéramos una valoración profunda, que digamos, bueno, sí tenemos las firmas, ¿le seguimos o hasta aquí nada más? ¿Y a qué costo seguimos? Nosotros pensamos que cuando ocurre la desgracia de la muerte de la compañera Eloísa, el Consejo Indígena de Gobierno y la comitiva de Marichuy hacen lo correcto cuando suspenden todo, por respeto a la familia de la compañera, pues. Pero si revisamos con atención las redes sociales, que tanto los entusiasmos a ustedes, los medios de comunicación, el realce previo a ese que todo se empezó a hablar de Marichuy fue cuando la asaltan a su comitiva en Michoacán. O sea, en realidad avanzaba la percepción de que hay una Marichuy con cada desgracia que pasaba. Y está este problema que nosotros planteamos, es ¿a qué costo Marichuy, el Consejo Indígena y el Congreso Nacional Indígena iban a mantener la visibilización de los pueblos originarios, que era una de sus tareas? O sea, tenía que haber otro accidente, tendrían que asaltarla, tenían que secuestrarla o iba a haber un atentado, ¿a qué costo? Y además el balance de lo que se había logrado. Nosotros pensamos con esta provocación que si se entendió o si se hubiera entendido bien la iniciativa, entonces verían que no importa el número de firmas, porque les estoy planteando la hipótesis, se consiguieron y ahora, ¿por qué los zapatistas dicen o decían desde octubre del 2017, si se consiguen las firmas hay que declinar? Por supuesto, nosotros te íbamos a apoyar, ¿eh? Si tú dices adelante, pues órale, y el Consejo Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y todo, pues le hubiéramos entrado, porque a eso nos comprometimos, pero si nos pidían nuestra opinión, te hubiéramos dicho que hasta ahí no más. Ahora, siguiendo este mensaje de Marichuy, del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, y de las compañeras zapatistas, como nos platicaron acá, y desde esta valoración interna que les compartimos, les queremos decir a todas las personas que en el lado compañero conocieron de la iniciativa y no la apoyaron, o que no la hicieron suya porque no la entendieron, fundamentalmente por mi incapacidad para explicarles su trascendencia, que les pide una disculpa sincera, porque a mí me tocaba eso. Como dicen las compañeras y compañeros, espero que no nos vuelva a pasar, y a la otra pues veremos de enmendar esa deficiencia, porque aquí en el zapatismo el error es individual, pero el remedio es colectivo. Y a quienes desde afuera, sin tomarse la molestia de leer, de conocer y entender, denostaron la iniciativa, a quienes sin más razón que el hígado inflamado y con la deshonestidad como argumento atacaron y desvaloraron la propuesta, les decimos: sí, somos horribles, sí, somos machistas, sí, somos feminazis, sí, somos ignorantes, sí, somos presuntuosos, sí, somos sucios, feos y malos, sí, somos intolerantes, sí, somos sectarios, sí, somos cerrados, sí, somos reformistas, sí, somos un fraude, sí, no entendemos, sí, somos arbitrarios, sí, no sabemos de teoría, sí, no somos revolucionarios, sí, respondemos a intereses perversos, sí, somos anarquistas, sí, somos estalinistas, sí, somos un fiasco, sí, somos unos transgresores de la ley, sí, somos violentos, sí, somos pacifistas, sí, lucramos con la sangre indígena, sí, nos aprovechamos de la ignorancia, sí, no somos dignos de llevar el nombre de Zapata, sí, somos como un mesías selvático, sí, nos encerramos en nosotros mismos, sí, somos todo lo malo que existe y que puede existir, sí, mientan, calumnien, acomoden la interpretación de la realidad a su conveniencia, hagan lo que quieran o no lo hagan, pero manténganse con vida para seguir haciéndolo. Y organícense para mantenerse con vida y para criticarnos, porque lo que viene no se decide el 1 de julio y sus equivalentes en el mundo. Ya está decidido allá arriba y ya está en marcha. Porque la instantánea fotográfica de la pesadilla que tienen en la mirada Marichuy, el Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena y las redes de apoyo, es instantánea de todos los abajos que caminaron, es lo que nos espera a todas, a todos, a todoas. Repasen las palabras de ayer de Marichuy, porque lo que les dijo es el mañana que nos espera, tal y como el depredador espera a su presa. Conozcan esa doble realidad. Por un lado, una tormenta que destruye, despoja y asesina a todo, todo a su paso, personas y naturaleza. Por un lado y por el otro, la resistencia y la rebeldía organizada. Por un lado, la muerte y por el otro lado, la vida. Entonces sí, sigan siendo nuestros jueces y verdugos, pero entiendan que para seguir en la productiva labor que se autoasignaron, necesitamos, ustedes y nosotros, estar con vida. Ustedes para atacarnos y engrosar su rebaño. Nosotros, nosotras, para seguir siendo su némesis, uno más de los síntomas de su esquizofrenia, su obsesión compulsiva y su siempre inasible, lejano y oscuro objeto del deseo. Gracias.